Vamos a entregarle a él un recuerdo. Bien, a continuación vamos a escucharles las palabras del compañero teniente coronel insurgente Moisés. Buenas tardes a todos, compañeros, compañeras. Siete vientos en los calendarios y geografías de abajo. Cuatro vientos, una digna rabia organizada. Compañeros, les quiero pues platicar, transmitir de lo que hacen nuestros compañeros de las distintas autoridades de los cinco caracoles. A los compañeros, como dijo el compañero Villoro, parece que sí, está leyendo bien de lo que están haciendo nuestros compañeros y compañeras autoridades autónomas. Solo le quiero completar un poco de lo que ya mencionó, lo que es el trabajo político sobre democracia. Son tres niveles de cómo están practicando por ahora. 15 años no había lo que ahora están practicando los compañeros y las compañeras de las autoridades y autoridades de los pueblos y de las juntas de buen gobierno. ¿Cuáles son esos tres? Son tres colectivos, y uno de esos se divide en cientos de colectivos. O sea, la primera instancia son los pueblos, un colectivo que son cientos de pueblos que conforman pues cada caracol. Y luego el otro colectivo es los mares, que son hombres y mujeres, autoridades elegidos por esos cientos de colectivos que ya les dije. Y dentro de esos dos colectivos, los mares y los pueblos, son elegidos el otro colectivo, que son los compañeros y las compañeras juntas de buen gobierno. Así forma nuevamente un colectivo de esos tres colectivos para llevar a la práctica de lo que han encontrado ahora en su caminar de 15 años, lo que es los siete principios del mandar obedeciendo. Pero no solo, aquí están pues mis compañeros mandos políticos, los compañeros comandantas y comandantes, que ellos y ellas leen escuchando, que ellos y ellas leen mirando, y también leen haciendo. Les voy a platicar algunos pues logros de lo que han hecho los compañeros y compañeras de esos tres colectivos que ya les mencioné. Por ejemplo, la Junta de Buen Gobierno, pues en el Caracol 1, que es la realidad, han inventado pues lo que le llamaron BAMPAS, que quiere decir Banco Popular Zapatista. Si ustedes nos preguntan o piensan, se imaginan, queriéndonos preguntar, ¿de dónde le encontraron el recurso? Son dos maneras donde le encontraron el recurso. Uno, de lo que se recuperó con los terratenientes, los finqueros, o sea, las vacas y los toros de los finqueros. Se vende y ahí se viene pues el poco del recurso. Otro es el impuesto que se le cobra al mal gobierno porque está metiendo la carretera para que llegue fácil sus policías y su ejército a desalojar a nuestros compañeros y compañeras y otros hermanos y hermanas en Montes Azules. Y ahí se le cobra pues el impuesto. Y eso es la que invierten en el Banco Popular Zapatista. ¿Para qué? Porque los compañeros de esos tres niveles de autoridades, o sea, los comisariados, comisariadas, agentes y agentas, y los mares y la junta forman un colectivo para escucharse entre ellos, para mirar lo que hay dentro de su trabajo. Una vez visto, leído esas dos, empiezan a mirar también cómo hay que hacer lo que piensan ese colectivo y que después se va a la consulta en los pueblos si es aceptado de lo que piensan los compañeros y las compañeras. Ahí está, por ejemplo, también del Caracol 2 de Oventic. También de igual forma funcionan de esos tres niveles de colectivos de autoridades. Nunca existía antes una escuela secundaria, que ahora la tienen, que ahí se preparan, y los está demostrando pues a los compañeros, como la vieron, que ahí aprendió, porque ahí salió su maestra, su maestro, a la compañera Lupita, que les leyó el cuento ayer. Ahí está también el ejemplo de los compañeros y compañeras del Caracol 3, de la Junta de Buen Gobierno, de lo que es la Garrucha. Ahora, esos tres colectivos, ellos están viendo de la mejor forma de cómo se va a trabajar la Madre Tierra. Antes no sabían, no entendían qué cosa es el ser ingeniero o ingeniera. Ahora ya lo entienden porque ellos mismos y mismas lo están practicando. Ahí está también el ejemplo de los compañeros del Caracol 4, de lo que están haciendo los compañeros y compañeras de la Junta de los tres niveles, que están haciendo también el cómo mejorar de la tecnología apropiada. Ahí está también el trabajo de los compañeros y compañeras de los tres niveles y sobre todo la Junta de Buen Gobierno, que están viendo de lo que producen, por ejemplo, el café. Compañeros y compañeras, les podemos dar un ejemplo de lo que yo he visto, porque trabajo con los compañeros y las compañeras, los acompaño. De ahí donde sale lo que le estoy diciendo, no es mío, es de los compañeros y de las compañeras. Por ejemplo, también, porque a lo mejor hay varios de aquí los que están, compañeros y compañeras, de los que han dado su solidaridad como solidarios o solidarias, de algunos proyectos. Queremos que la escuchen para que se entienda de lo que a veces ha pasado, de lo que a veces ha sucedido. Cuando llega un proyecto de algún compañero o compañera solidario o solidaria, los compañeros de la Junta de Buen Gobierno lo reciben como propuesta, porque ellos no pueden aceptar, porque es el pueblo la que va a aprobar si sí o no, porque son ellos y ellas la que van a trabajar, no es la Junta, no es los compañeros y compañeras de los mares. Entonces, lleva tiempo para ir a consultarle. Claro que los compañeros y compañeras autoridades la entienden, de que los compañeros y compañeras solidarias, que con esfuerzo también consiguen de donde están, de donde viven, se exige pues de que entonces llegue los informes, se entiende. Pero también de acá, esperemos pues así que no se ofendan o se ofenden, pero de donde viven nuestros compañeros y compañeras, no hay avión, no hay helicóptero, no hay tren o metro, no sé cómo le dicen eso. Lo único que hay es bipié, es decir, los dos pies, que hay que caminar. Y algunos que caballos están en resistencia también, porque pues entonces eso tarda pues así de que sea aprobado pues así de los proyectos, y luego en lo que llega pues así el mensaje de los compañeros, compañeras solidarios y solidarias a que reciban de que si es aprobado, pues ojalá pues de aquí en adelante pues se va a ir entendiendo esas dificultades. No es por querer de que se tarde, sino porque pues son los mismos pasos pues que llevan para poder realizar el trabajo. Y entre otras cosas, los compañeros y compañeras autoridades tienen un montón de trabajo, porque son algunas menciones lo que les estoy diciendo. Realmente pues en las juntas, en las cinco juntas, tienen un montón de trabajo que no se imaginan, porque no solo nada más ven eso, cada punto lo que les dije. Hay problemas que resolver sobre justicia y muchas otras cosas más. Y luego el método pues es que tiene que estar enterado el pueblo, tiene que saber el pueblo, o sea que tiene que ser consultado. Es ahí donde se atrasa pues el trabajo. Pero no es lo que nos hace mal el atrasar el trabajo, es lo contrario, es lo que nos hace bien, porque entonces es el pueblo que aceptó el bien, solo porque entonces hay atrasos pues. Y también lo que les quiero platicar es de que los compañeros la democracia, como están diciendo, o como estamos escuchando, a los compañeros ya se dieron cuenta, y muchos de los compañeros y las compañeras, las que están trabajando pues como autoridades, también ya se están dando cuenta de que tienen una gran responsabilidad de lo que nunca habían visto. Y el método que usan pues es que es la de discutir, la de escucharse, la de mirarse, la de hacer una vez de lo que sale pues así pensado. Y luego esas autoridades, hombres y mujeres, ya aprendieron de que entonces ellos y ellas no nada más van a dictar como ser dirigente, o la palabra misma dice dirigir, creo que ahí sale la continuación de eso, dirigente. Y entonces los compañeros dicen, no, aquí vamos a discutir, aquí vamos a llevar la propuesta a la Asamblea General. Y cuando les digo la Asamblea General, es que están aquí todos y todas las autoridades de los pueblos, que son hombres y mujeres, y están también las autoridades, hombres y mujeres, de los mares, y luego está la Junta de Buen Gobierno, que son hombres y mujeres, que son los que les proponen los trabajos de lo que se hace. Y esos compañeros representantes de los pueblos, que son las autoridades, hombres y mujeres, tienen un sentir, luego los compañeros y las compañeras dicen, esto no lo vamos a aprobar aquí. Tenemos que llevar a nuestros pueblos, porque son ellos y ellas las que van a decidir si sí o no. Y las propuestas de los compañeros de las juntas de buen gobierno, de lo que ven, de lo que hay que hacer, o de lo que ven, de lo que está mal, esa Asamblea General de Autoridades, hay cosas que ahí dictan de cómo se tiene que corregir, y hay cosas que la tienen que llevar en las comunidades para que se enteren todos los pueblos, hombres y mujeres, qué mal está haciendo su autoridad, o cuáles son las fallas de su autoridad. Ahí están demostrando los compañeros de que están practicando la de no suplantar, porque no ellos lo deciden, lo sienten, que no pueden decidir ellos, que tiene que decidir a su pueblo. Y cuando se trata de una propuesta, de un trabajo o de algún proyecto, se lleva pues la propuesta en los pueblos, cada colectivo de pueblos empiezan a discutir. Y en la Asamblea General, como si fuera como esto que estamos acá, empiezan a proponer los pueblos, las autoridades de cada pueblo. Y es aquí donde entonces ponen las orejas bien paradas y los ojos bien visto, porque de ahí están escuchándose cientos de hombres y mujeres cuál es la propuesta de la mejor idea de cómo se piensa hacer el trabajo. De ahí, como un pueblo común, pues ya hay eso, inmediatamente sale el acuerdo, creo que dicen unánime, creo que se dice. Porque entonces ahí hay algunos o algunas pues así de las compañeras en los pueblos que luego los convence la mayoría. Entonces, la práctica que están llevando a cabo los compañeros, no nos imaginábamos antes del 94, pero cuando se practica, cuando se lleva pues así en los hechos, las cosas cambian y se mejoran. Y si ustedes me preguntan o se imaginan, porque de seguro de que entonces quisieran hacer preguntas, ¿será del todo, es bien de lo que están haciendo, no se equivocan, no se fallan? Yo les digo que sí, pero los compañeros, lo bueno de ahí, y las compañeras, ya ellos y ellas se corrigen, como dijo el compañero Villoro. Si es grave la falla, el error del compañero, de la compañera, simplemente se le agradece, se hace a un lado. Se hace a un lado, pero no se va. O sea, no se va del base de apoyo. Se va de ser servidor del pueblo, porque no lo está haciendo como el pueblo pues manda. Y todo eso, lo que le estoy diciendo, los compañeros y las compañeras dicen, ¿por qué no nos dejaron hacer los malos gobiernos en aquellos tiempos esto? Y ellos mismos se dicen, no, porque si nos hubieran dejado, México no estaría como esto, se responden los compañeros y las compañeras. A los compañeros y compañeras, han llevado a cabo pues la práctica pues así real, y han inventado, han creado la forma de cómo cuidar a su autoridad, y lo han visto ahora que sí funciona. Porque como les digo, de que sí hay fallas. Y los que vigilan son los mismos compañeros y compañeras bases de apoyo, que le llaman la comisión de vigilancia. Ellos son los que reportan pues a sus pueblos en sus asambleas municipales de lo que está pasando. Y cuando hay asamblea general, ahí donde se le pide la cuenta a las juntas de buen gobierno. Ha funcionado porque es así como se ha corregido los errores y las fallas que han tenido los compañeros y las compañeras. Y lo que hemos visto también de lo que hacen los compañeros y las compañeras, sobre todo a las compañeras, la participación de ellas, que ya en los tres niveles de autoridades ya están participando allí las compañeras, porque hay compañeras como Junta de Buen Gobierno y hay compañeras como de los mares, y hay compañeras como autoridades comisariadas y agentas en los pueblos. Y eso, a los compañeros los reconocen ya, porque entonces también son la que hacen la vigilancia también ellas. Los compañeros de esa asamblea general que les digo asumen la responsabilidad que son la autoridad máxima. Entonces, pero también entienden a esa autoridad máxima, que son las autoridades de todos esos tres colectivos, dicen: no somos las que mandamos, estamos aquí como representantes. La que manda es el pueblo. Aquí les quiero contar una cosa. Cuando los compañeros logran entender cuál es eso que se dice que es el pueblo la que manda, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque los compañeros ha habido de que cuando hay una propuesta del colectivo, que es el municipio autónomo, ha sucedido, por ejemplo, de que un pueblo no quiere, o sea, que no acepta la gran mayoría. Entonces, la solución, ahí donde se necesita la inteligencia. Entonces, ese trabajo colectivo de X cosa, de lo que acuerda el municipio, ese trabajo ya tiene un fin, ya sea para que ahí se mantienen las distintas autoridades, los turnos de las autoridades de los mares. O sea, no es para que se reparten en las comunidades, sino es para que no coopere las comunidades, ¿sí? Es para que no salga de su bolsillo lo poco que le queda. Por eso se hace el trabajo colectivo. Entonces, en vez de que se van a agarrar para quedarse peleados los compañeros con la mayoría y con una minoría, porque es un pueblo que estoy hablando que no acepta, que no quiere, simple y sencillamente dicen los compañeros: no hay problema, compañero o compañera. Nosotros vamos a trabajar pues en el colectivo. Nada más sepa de que ahí va a salir de lo que gastan nuestras autoridades, y que le vamos a pedirle cuenta a nuestras autoridades en cómo se está gastando, en cómo se está usando. Y si ustedes como pueblo no la quieren, no hay problema. Sigue siendo la autoridad para ustedes, nuestros compañeros, solo que a la hora de que hay una necesidad, tiene que salir de su bolsa de ustedes como comunidad, mientras la mayoría sale del colectivo que tiene. Y luego le dicen a ese pueblo que no quiere integrarse pues en el trabajo colectivo municipal, le dicen: pero hay otra forma de cómo hacer. Allí en su comunidad hagan trabajo colectivo, para que no realmente salga en su bolsillo de cada uno de ustedes. Hagan un trabajo colectivo para que ahí salga en el colectivo de lo que hay que darle a los compañeros y compañeras del municipio autónomo. Entonces no se encuentra la división, por decir así eso, pues, ¿no? Por eso le estaba diciendo de que los compañeros y compañeras, autoridades, leen escuchando, leen mirando de cómo hay que hacer, de lo que ven, y leen haciendo, porque ahí se va a demostrar en la práctica pues de lo que se miró y de lo que se escuchó. Ahí está, por ejemplo, pues así, de los compañeros, autoridades, pues así, de la garrucha que le está diciendo de la ley agraria. Que lo están viendo ahorita de cómo van a cuidar la tierra. Mejoraron ya la ley agraria zapatista de lo que se había escrito ya en el 94. Porque ya es en la práctica, en los hechos, pues ya ahí que se están entregándose pues para cuidar la tierra. Agregaron más de lo que se necesita, de lo que hay que cumplir para cuidar pues así la madre tierra. Entonces, cuando estaban discutiendo allí los compañeros, hubo un municipio autónomo y dijo así: ¿Por qué el mal gobierno y por qué los diputados y senadores no hacen así como lo que estamos haciendo? Porque la ley que se hace hay que cambiarla cada cuando se necesita, cuando se vea, cuando se escucha que ya no está funcionando. Y los compañeros, porque ahí funciona pues así Radio Insurgente, los compañeros respondieron que no has escuchado Radio Insurgente de cómo es que entonces viven pues así los diputados y los senadores y el mal gobierno. Hacen leyes para ganar dinero. Pues, ¿dónde van a ser pues así como lo que estamos haciendo? Yo les digo así, compañeros, porque entonces la vi como los compañeros por municipio iban a discutir y luego vuelta nuevamente en la asamblea para decir pues así las propuestas que sacaron, hasta que sacaron la ley de cómo es que pensaron de cómo van a cuidar la tierra que está recuperada. Hay muchas cosas que han inventado los compañeros sobre la salud, sobre la educación, sobre comercio. Hasta incluso de tránsito. Los compañeros no tienen carros, pero se ven obligados de cómo es que tienen que controlar, porque se dieron cuenta los compañeros y las compañeras que los propietarios de los carros que hay pasajeros estaban volviendo como un terrateniente de como estaba antes, porque solo los que son propietarios entraban y salían, solo ellos quieren ocupar, adueñarse de la carretera, mientras otros no los permitían. Entonces los compañeros dijeron: esto no, ya se acabó, es igual a como al terrateniente. Se tienen que organizarse como cooperativa o como colectivo. Porque así como todos queremos comer el pan, entonces todos tenemos que trabajar. Cosas así de que van inventando los compañeros, mirando de lo que hay, escuchando de lo que pasa, y la van haciendo pues en la práctica. Compañeros y compañeras, hay mucho que decir de los compañeros, de cómo lo hacen, pero con el tiempo la van a ir pues así descubriendo y ojalá que no se cansan pues en visitarlos, en conocerlos, para comprender mucho más mejor que dar una plática, una explicación, porque ahí están y ahí van a seguir y seguirán allí los compañeros y compañeras autoridades y los pueblos zapatistas. Solo compañeros y compañeras.